CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos aquí sus amigos Arturo Shendra y... y Fabián Munguía. Buenas noches. Bien, va a ser una tardecita sabrosona, llena de buen blues. ¿Cómo ves, Fabián? Oh, perfecto. El blues es una de las grandes músicas de la historia, no digamos del siglo XX, ¿verdad? Y pues yo creo que merece la pena un especial, ¿no? Este blues que pues ha llegado hasta nuestros días ya en forma de otras músicas contemporáneas, pero que siempre va a ser la base de la música tal cual la conocemos. Y la gente se sorprendería de saber en cuántos géneros modernos ha influido el blues. ¿O no es así, Arturo? Sí, así es, Fabián. El blues ahora sí que es una parte muy importante, ¿no?, en la música que escuchamos ahora, ¿no? Vamos a decir que es la semilla, ¿no?, de la música contemporánea. Sí, sí. Sí, este especial lo habíamos planeado con nuestro amigo Leonides. Así es. Es un gran conocedor de esta música, del buen blues. El blues. Él toca blues con un grupo y aparte pues es bien conocedor, ha ido a varios conciertos de blues que se han organizado aquí en México y tiene ese gran conocimiento, ¿no?, sobre esta música. Nada más que tuvo un percance y de verdad pues ya no pudo llegar, pero me comenta que la próxima semana va a estar por acá sin falta, va a traer ese arsenal de discos que él tiene y va a tener otro invitado, ¿no?, que sabe mucho del tema del blues. Pues va a ser mejor, ¿no?, porque así vamos a tener dos especiales dedicados al blues. Sí, sí. Y sí, lo más importante pues es que los radioescuchas pues conozcan un poco más de esta música, ¿no?, que a veces escapa de nuestra memoria, pero es muy importante. Yo diría que tan importante como lo que es llamado música clásica, ¿no? Así es. Es una de las grandes escuelas de la música de toda la historia. Y así que como breviario, pues vamos a... nosotros no somos especialistas en blues, ¿verdad? Pero pues vamos a tratar de compartir un poquito el poco y escaso conocimiento que tenemos con los escuchas. Y pues, ¿qué tal si vamos a una rola? Si gustas. Sí, que tú bien mandes. O sea, aquí tenemos unas rolitas de los principios del blues, ¿no? De los primeros... los inicios. Bluseros famosones de aquella época. Muy bien. Y ya sabes que muchos grandes rockeros hablan de sus influencias del blues, ¿no? Sí. Y muchos no dejan de nombrar a este gran personaje que es Robert Johnson. Robert Johnson, que por ahí platicaremos un poquito de su leyenda negra más adelante. De Robert Johnson, ¿verdad? Bien, Fabián. Pues vamos a lanzar una rola de Robert Johnson, ¿no?, para comenzar este programa ya con toda la buena onda, ¿no? Buena onda blusera. Venga. Vámonos con esta rola que se llama Crossroad Blues, Robert Johnson. Venga. Me here. crossroad, babe. I believe I'm sinking down. Y ese fue Robert Johnson con el tema Crossroad Blues. Crossroad Blues. Bien, fíjate, Fabiana, pues aquí tenemos aquí, ya sabes, la enciclopedia de internet. De la encrucijada, ¿no? Sí, ándale. Bien. Pues una leve semblanza de Robert Johnson. Ajá. Pues según aquí nuestra enciclopedia. Pues Robert Johnson fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues, conocido como el rey del blues del Delta. El Delta. Sus grabaciones de 1936 a 1937 muestran una notable combinación de talento para cantar, tocar la guitarra y componer canciones. Muy bien. Fíjate que Robert Johnson solo vivió 27 años. Qué coincidencia, falleció, ¿no? ¿Verdad? Sí. Tenemos por ahí una deuda con el público. Cuando hagamos el especial de los 27, ¿verdad? De los 27, pues ahí no puede faltar Robert Johnson. Los que se fueron a los 27, la leyenda negra de Robert Johnson. Pero bueno, es interesante. Por ahí también hay una película que se llama Crossroads, precisamente donde se menciona este hecho de Robert Johnson, ¿no? Donde él habla de un pacto, ¿no? Que después vamos a platicarles. Pero pues haciendo un poco de remembranza, ¿no? Podemos ubicar el inicio del blues precisamente en el delta del Mississippi, como hemos observado en esta anotación que tú hiciste. Sí. El lugar de origen de Robert Johnson, ¿no? Pues el canto... El canto, el blues, lo que podríamos traducir como pena, dolor, tristeza, ¿no? De aquellos que provenían de los barcos de esclavos que los europeos trajeron desde África. Pues eran barcos franceses, eran barcos holandeses, barcos ingleses, que pues sin más ni más traían a los esclavos para venderlos en el mercado, ¿no? Y pues al desembarcar aquí en lo que eran las colonias inglesas y francesas, pues eran precisamente ellos quienes se encargaban de trabajar en los cultivos, ¿no? En los campos de algodón. Entonces, pues imagínate lo que era estar ahí, no sé qué estarían, 12 horas, 14 horas, si no es que más, sí, ¿no? Con unas condiciones de vida muy bajas, muy deplorables. Y pues en su cultura, en su idiosincrasia, pues ellos tenían por expresar su pena, su blues, de esa forma, cantando, ¿no? De ahí pues viene el germen de lo que es esta música, que pues precisamente en el delta del Mississippi es donde floreció. Estamos hablando que del siglo XIX, ¿no, Arturo? XVIII, XIX, no ubico bien el contexto histórico, pero... Robert Johnson ya es del siglo XX. Ya es del siglo XX, pero... Sí, pero los inicios, sí, los inicios en el siglo XIX. Porque hay que recordar que se empieza a grabar por ahí del... ¿Qué? En... 18. El blues se viene grabando por el 1910... Y entonces pues estos cantos ya venían, ya tenían una tradición larga, ¿no? Sí, imagínate cuánto tiempo. Principalmente tiene. El blues se desarrolló en Mississippi, en Nueva Orleans, en Chicago y en Texas, ¿no? Que fueron las, ahora sí que las grandes escuelas del blues, hasta donde yo entiendo. Así es. Pero es en el Mississippi donde brota como un también un aspecto cultural, como un aspecto folclórico, vamos a llamarle, donde esta gente de raza negra pues vierte su talento, que para ellos más bien era una necesidad de expresar su pena, su dolor, de estar lejos de su tierra y venir al otro lado del océano pues a padecer toda suerte de injusticias, ¿no? Laborales principalmente y de vida. Bien, vámonos con un tema más, ¿no, Fabián? ¿Cómo ves? Venga, otro tema. Otro tema de Robert Johnson, Sweet Home Johnson. Chicago. Una rolita muy conocida, Fabián. Ya sabes, sí. Muy tocada por muchos grandes artistas. Y no podría faltar aquí en CDMX. Es el blues que a través de los años permanece inmóvil y viene siendo cobereado, ¿no? O homenajeado por muchos artistas a lo largo de los tiempos, ¿no? Sí, aquí nos comenta Alexa que le encanta el blues y un saludo para los conductores de los especiales de la Casa del Rock. ¿Por qué no invitamos a alguno de nuestros escuchas a que nos llame, Arturo, ¿no? Sí, vamos comentarles a ver si se pueden comunicar aquí, a la cabina. Ojalá, para platicar un poco. Platicamos un ratito con ellos, ¿no? Sí. Y pues vámonos con esta que se llama Sweet Home Chicago. De Robert Johnson. Robert Johnson. Venga. Vámonos, esto dice así. Sweet Home Chicago, Robert Johnson, gran rola, ¿no, Fabián? ¿Cómo la ves? ¿Qué te hace sentir el escuchar este tema después de tantos años que se grabó? Sí, imprime esta situación por la que pasaba la gente de color, ¿no? Siempre oprimida, siempre en busca de libertad a través de la expresión de su música, ¿no? Y yo pienso que cuando el blues, por ejemplo, sale del campo y llega a la ciudad, no sé si estemos todos de acuerdo, pero es cuando de alguna forma también los blancos se dan cuenta que pues ahí hay música de calidad, ¿no? Y pasa del campo a la ciudad y el blues se vuelve eléctrico, ¿no? O sea, deja de ser acústico. Tal cual, ¿no? por ahí la época de Muddy Waters, ¿no? Estaba Willie Dixon, Howlin' Wolf, John Lee Hooker. Ya es cuando se electrifica y de alguna forma inicia como algo, ciertamente podríamos llamarle más comercial, ¿no? Ya sale de su nicho, de su nido en el que había desarrollado su primera etapa, ¿no? Por fíjate que es padre ese proceso, ¿no? Que mencionas, de cómo se compusieron esos primeros temas en el campo, ¿no? Incluso cuando surgieron los primeros equipos de grabación, iban al campo a captar todos esos sonidos, ¿no? A captar a buscar a los artistas. A los cantantes que... Sí, a los artistas que estaban ahí, por ahí escondidos. Que hacían esa música. Ajá. Sí, que estaban ahí por ahí escondidos, ¿no? En los sembradíos, por ahí, en unas chocitas muy lejanas, ¿no? Iban, llevaban el equipo y los grababan. Pero es algo que causó mucho impacto en los blancos, ¿no? O sea, aunque era música, vamos a llamarle, restringida, ¿no? A una raza, a un sector social norteamericano, que era el más bajo y el más suprimido, pues se dan cuenta ellos, los blancos, ¿no? De que ahí hay talento, ¿no? De que hay una expresión vital muy fuerte. Y pues está la onda de ir y grabar, pero también de sacar de ahí al artista, de llevarlo a la ciudad. ¿Y por qué no comenzar con una industria, ¿no? Sí, porque eso surge, esa idea de industrializarlo surge a raíz de que esas grabaciones pues pegaban mucho en la gente, ¿no? Les gustaba mucho escuchar esa música. Y entonces ya posteriormente fue cuando empezaron a planear, ¿no? Cómo sí, masificar esa distribución, sí, de esa música. Ahí se empezó a distribuir, por ejemplo, yo recuerdo, por ahí ver algún documental donde se grababan los sencillos, ¿no? O sea, no era un long play, era un sencillo que pues traía la canción en cuestión. Entonces, pues obviamente también la radiodifusión estaba en pañales, ¿no? Pero de alguna forma el sencillo se empezaba a distribuir, como bien dices, por el país, o al menos en la zona que era tendiente hacia la franja del Mississippi, a los lugares que ya mencionamos: Chicago, Nueva York, Nueva Orleans, Texas, y pues hasta llegar a California, ¿no? Sí, fíjate. Entonces esa distribución hizo posible que esos incipientes artistas fueran más conocidos, un poco más. Y también que se dieran cuenta de que su música de alguna manera les pudiera redituar un beneficio. En este caso, un beneficio económico. Exactamente. Y de ahí empezaron a tener la idea, ¿no? De empezar a emigrar a las pequeñas ciudades, pequeños pueblos, donde ya podían llegar y tocar en un bar, ¿no? En un antrito, ¿no? De esos primitivos, ¿no? De aquellas épocas. Y empezaron a emigrar a esos lugares y de alguna manera empezaron a agarrar cierta fama, ¿no? Cierta fama porque empezaron a ganar su público. Incluso su música se empezó a modificar un poco, ¿no? Sus letras empezaron a cambiar porque ya estaban viviendo en otra realidad, ¿no? Ya no estaban en el campo. Y exactamente, se empezaron a generar esas zonas, ¿no? Esas zonas ya urbanas donde prevalecía este ritmo, ¿no? Que ya con la añadidura del rhythm and blues, lo que es el blues rítmico, vamos a llamarle, pues ya se convirtió en un boom, ¿no? En una explosión que después dio paso a otras expresiones musicales. Entre ellas, bueno, el jazz pasa directamente del blues, ¿no? Así es. En una evolución muy interesante, la del blues hacia el jazz. A mí me parece demasiado interesante esa faceta, ¿no? Pues muy bien, Fabián. Vamos a lanzar un tema. Venga. Un tema de Mammy Smith, que es conocida como la primera dama del blues. Fue una cantante, bailarina, pianista y actriz norteamericana. Wow. Como cantante se movió entre el jazz y el blues y entró en la historia como la primera mujer afroamericana que grabó un disco en 1920. Wow, un gran dato, ¿eh? A ver, la primera mujer de color afroamericana que grabó blues en los Estados Unidos. En un disco. O sea, imagínate qué logro, ¿no? En 1920, fue la primera. Yo supongo que incluso antes de que la mujer votara en esa sociedad, esta mujer ya estaba grabando un disco de blues, imagínate. Así es, Fabián. Vamos a escucharla, ¿no? ¿Cómo ves? Venga, un agasajo, ¿no? Crazy Blues de Mammy Smith. Mammy Smith, venga. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. Mimi Smith, Crazy Blues. Gran tema, ya grabado hace aproximadamente 100 años. Pues es interesante, ¿no? Darse cuenta de que una proeza tecnológica, así como la que acabamos de escuchar, tuvo lugar hace 100 años. Porque, pues, no sé, impensable. Impensable hoy en día que hace 100 años ya podíamos tener tecnología que pudiera registrar esto, ¿no? Un excelente artista y una excelente grabación, ¿no? Sí, es muy padre. ¿Mami qué? Mami Smith. Mami Smith, un excelente. Yo, la verdad, no la conocía, ¿eh? Ni yo. Me ha parecido increíble. Y lo interesante también es ver que la distribución del blues, de los artistas de blues, permite también hacer esta transición, ¿no? Hablamos de cuando el blues se electrifica, se vuelve eléctrico, lo que permite que las pequeñas orquestas pues incluyan percusiones, ¿no? Arturo, la batería. Así es. El contrabajo. Entonces, cuando se hace más énfasis en lo que es el contratiempo, la improvisación, ¿no? Y este cambio de ritmos sincopados, pues ya estamos hablando del jazz, ¿no? Dale. Entonces, viene, viene como cuando, esa modificación, ¿no? Cuando irrumpe el jazz, que se vuelve la locura, ¿no? Ahí el jazz rompe con todo esquema conocido. A tal grado que incluso los blancos lo toman como suyo. Y da pie, por ejemplo, a las grandes bandas, ¿no? Entre las más conocidas, pues la de Glenn Miller. Dale, sí, sí. Y esta metamorfosis logra, dentro del jazz, una corriente muy comercial llamada el swing, que era, vamos a llamarle, pues el antecedente del rock and roll blanco, ¿no? Pero todo deviene directamente del blues y del rhythm and blues, obviamente. Entonces es interesante esta metamorfosis que va sufriendo la música en esas tempranas épocas del siglo XX, ¿no? ¿Cómo pasa del campo a la ciudad y de la ciudad a la gran distribución y a la, vamos a llamarle, explosión mediática, ¿no? Que tuvo. Porque estos artistas, pues aparte de aparecer en los clubes, en los centros nocturnos, de realizar conciertos ya con mayor, con una mayor masificación, pues también acceden, ¿no? A una suerte de, vamos a llamar, idolatría, ¿no? Los primeros ídolos musicales empiezan a surgir, ¿no? Más que nada entre los blancos que adoptan el jazz, ¿no? Pero incluso los cantantes de color, vamos a llamarle negros, ¿no? ¿Para qué de color? Los cantantes negros pues también gozan de estos grandes beneficios que da la fama, ¿no? Sí, porque desde que empezaron a lanzar los discos, ya de manera así industrial, empezaron a surgir las primeras estrellas, ¿no? Y te digo que los primeros negros de aquellos tiempos, uh-huh, que iniciaban con este estilo bluesero, que empezaron a grabar en 1920, pues empezaron a alcanzar gran fama. Y no solo en el público negro, sino que también en el público blanco, ¿no? Blanco. Y lo que da paso posteriormente al rock and roll, ¿no? Sí, ya fue una fusión también ahí entre... Una fusión muy grande. Entre audiencia también y gente que quería ir a ver a los artistas, ¿no? Porque ya a la gente ya no le importaba si fuera negro o blanco, ¿no? Pero fíjate que ahí más bien también deviene el fenómeno social, ¿no? Ya no nada más musical, ya no nada más cultural, sino que la sociedad necesitaba esa ruptura, ¿no? Porque la división era muy grande entre negros y blancos, ¿no? Los de arriba y los de abajo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el blues, el rhythm and blues, el jazz, permiten, de alguna forma, en cierto modo, de alguna forma, permiten como que una equidad, una igualdad, ¿no? Un equilibrio, un cierto equilibrio, ¿no? De fuerzas ahí. O sea, ya los blancos ya no ven a los negros simplemente como lo que eran anteriormente, esclavos, ¿no? Sí, rompen con ese hermetismo también que había, ¿no? Y ese racismo. Entonces, tipo, empiezan a acudir incluso a los conciertos, ¿no? Blancos. Y muchas veces esos conciertos eran así como que limitados, ¿no? O sea, que el artista negro y el público blanco. Exacto. Porque no permitían que se mezclaran los públicos. Claro. Pero a raíz de eso, pues empezaron a surgir movimientos, ¿no? Los mismos artistas empezaron también a apoyar, ¿no? Esa ruptura, ¿no? De racismo. A demandar más igualdad, ¿no? Sí, para que hubiera esa igualdad y los públicos ya pudieran mezclarse, ¿no? Y ir a disfrutar de los mismos espectáculos, ¿no? Y de ahí poco a poco fue naciendo eso, ¿no? Fue como que motivando a que se olvidara ya esa segregación, ¿no? Imagínate tú como artista negro que te presentas en un club donde hay blancos, que tú no puedas usar el baño, aunque eres el artista, porque es un baño para blancos, ¿no? Sí. Entonces algo contra lo que pues, realmente se luchó, ¿no? O sea, la música es revolucionaria y contestataria. Sí. En muchos casos, como en el caso de blues, ¿no? Sí, me acuerdo de Ray Charles, platicó también una anécdota. Iba a presentar en cierto auditorio y recuerdo que muchos negros lo querían ir a ver. Ajá. Pero pues estaba prohibido. Y entonces él dijo, ¿no? ¿Saben qué? Pues si no entran el público de negros, yo no toco. Si no toco, ¿no? No toco, porque yo toco para todos. Y creo que hasta tuvo canceló ese evento, ¿no? Fíjate. A raíz de que no permitían que se mezclaran. Pero pues a raíz de eso, digo, empezó a... Ya la industria como que empezó a ver esa parte, ¿no? De que era muy importante incluirlos, porque también eran parte también de un beneficio económico que iban a sacar, ¿no? Al juntar a los dos públicos, ¿no? Porque veían que había mucho público seguidor negro, al igual que blanco, ¿no? Y es ahí ya cuando se crea una verdadera industria en el blues, en el jazz, ¿no? Ya es cuando se fortalece la industria disquera, discográfica, con todos estos artistas negros de blues, y sí. Cuando se volvió de producción mundial... Cuando llega a Inglaterra, y ese ya es otro tema, ¿no? Del sí. Que luego hablaremos. Hablaremos próximamente. Bueno, en el siguiente corte, ¿no, Fabián? Sí, así es. Vámonos con una rola más, ¿no? Vámonos ahora a recordar a ese grandioso músico, Muddy Waters. Muddy Waters, wow. Que hace aquí una dupla con Howlin' Wolf. Wow. Pesos completos de esa época en el blues. Así es, vámonos con esto que dice así... I feel like blowing my horn. Well, I woke up this morning, all I had was gone. Well, books went to the ocean running into the sea. But don't find my baby, somebody gone. Sure bury me. Books went to the ocean, man. That ocean went to the sea. Well now, I don't find my baby, pal. Somebody sure gone bury me. Stop her, hold evil well. But it seemed like I was an hour seems like day. Well now, seems like my baby child, well child, will stop a load our way. Muddy Waters. Excelente. Y Howlin' Wolf. I feel like going home. Excelente. ¿Cómo escuchaste el tema de Muddy Waters y Howlin' Wolf? Ya podemos apreciar el blues tal cual en todo su esplendor, no en una grabación ya más profesional, ¿no? Y es interesante ver cómo estos grandes maestros del blues fueron, pues, refinando, ¿no? Su estilo, ¿no? Su modo de cantar, su modo de tocar la guitarra con este recurso del slide, ¿no? Cómo se asientan las bases desde la primera etapa hasta acá de lo que es conocido como el 12-bar blues o lo que es la vuelta de blues, ¿no? De 12 compases, ¿sí? Que hasta hoy en día es una fórmula, pero nunca esta fórmula ha sido, vamos a decir una palabra coloquial, nunca ha sido choteada, ¿no? O sea, siempre ha sido un recurso maravilloso para aquel que tiene creatividad. Y el compás de 4/4. Aquí es bueno apuntar que esta explosión del blues pues llega hasta la Gran Bretaña, ¿no? Y cuando llega a la Gran Bretaña, pues es adoptada por la mayoría de grupos de jóvenes que por ahí iniciaban. Es que era una música que no era igual muy consumida en su propio país, ¿no? No. Y digo, las compañías pues buscaron una manera de mover ese material y migraron esos productos a Europa. Y justamente es en la Gran Bretaña, en concreto en Inglaterra y muy en específico en Londres, donde hace nido, ¿no? Entre el gusto de la juventud. Sí, donde es muy apreciada, ¿sí? Esa música. Pues ahora sí que una de las agrupaciones más conocidas que lo adoptaron fueron en su inicio los Rolling Stones, ¿no? Rolling Stones, también pues Manfred Mann. Y un gran semillero fue la banda las alineaciones que tuvo John Mayall, ¿no? Como prueba fehaciente de que el blues norteamericano, el blues negro, pudo tomar otras vías, tuvo tomar otras rutas y convertirse una vez más, metamorfosearse de nuevamente en algo más interesante, ¿no? Sí. Más interesante hablando del aspecto puramente musical, ¿no? O sea, rítmico, letrístico, de producción, de composición, ¿no? Y sí, fíjate que esa música ya había impactado mucho antes, ¿no? De los 60s, ¿no? Exacto. Ya había llegado por allá por los 20s, me imagino, ¿no? Los primeros grupos de blues y de jazz que empezaron a surgir en aquellos tiempos. Empezaron a ir a Francia, claro, a esos países europeos. Y empezaron a influenciar a mucha gente, ¿no? Acuérdate también de Django Reinhardt. Sí. Ese gran guitarrista que combinó el jazz, claro, con la música de los gitanos, ¿no? Y creó el Gypsy Jazz a raíz de que escuchó a esas grandes bandas, ¿no? Esos grandes músicos jazzeros y bluseros, ¿no? De aquellas épocas. Entonces, ya imagínate pues ya la historia que traían, ¿no? Los chavos que aparecieron en los 60s. Ya esa influencia musical. Ya tenían una musical, tradición. Sí, ya tenían una tradición bien cañona, ¿no? Sí, muy grande. Sí, ya varios años escuchando esa música. Que yo diría que toda esta historia del blues, del jazz, viene de la mano y muy paralela al desarrollo de la guitarra como tal, ¿no? Porque si tú te das cuenta, en la época en que inicia el jazz, pues era puramente un canto, ¿no? Un canto. Se le adaptan algunos instrumentos, entre ellos pues, la guitarra acústica, ¿no? Tal cual. Entonces vemos que la guitarra se electrifica y se le da un impulso al blues, ¿sí? Entonces tenemos la guitarra de caja, ¿no? Tenemos la guitarra de caja con una pastilla, con un micrófono, que es la que se adopta primordialmente en el jazz y en el blues. cuando se elaboran las primeras guitarras de vamos a llamarle de cuerpo macizo. Sabemos por ahí que hubo dos empresas, la principal fue Fender, ya tal cual, no fue la única, pero tal cual desarrollaron mucho esta guitarra de cuerpo macizo. Entonces ya se le incorpora pues la ganancia, se le incorpora la amplificación, pero ya choncha, ¿no? Ya una amplificación para llenar un recinto grande, ¿no? Y entonces se va desarrollando la guitarra, pero conforme a las exigencias de esta música. Sí, fíjate que, como dices, la guitarra pues en un principio pues puramente acústica. Exacto. Usaban cuerdas de metal o cuerdas de nylon. Así es. Tocaban solos. Por lo regular eran solistas. Sí, no se acompañaban de una banda. Sí, no. Ya se empezaron a acompañar de una banda cuando, bien dices, ¿no? Que empezó a surgir la amplificación, las guitarras eléctricas. Empezaron ya así a juntarse con músicos, ¿no? Como bateristas, bajistas, contrabajistas, pianistas. Y empezaron a surgir las primeras bandas de blues eléctrico. Ajá. Y a raíz de esas primeras bandas de blues eléctrico ya empezaron a surgir los demás, ¿no? Los demás subgéneros, ¿no? Géneros. Y es cuando regresamos a Inglaterra, que es donde ya están de pleno. Pues las Gibson, Les Paul, se están usando las Fender Stratocaster, amén de los amplificadores Orange, los Marshall, ya toda esta industria de la amplificación, de la electrificación de la música ya masivamente, y es donde entonces podemos ver, pues, por ejemplo, a un Eric Clapton, ¿no? Sí, y antes que ellos ya ves que empezaron a surgir los primeros rock and rolleros en el gabacho. Así es. Como Chuck Berry, ¿no? Que fueron los primeros, ¿no? Que empezaron ya a darle ese toque más rockero, ¿no? Más rítmico y más sabroso, sí, ¿no? Ya pegándole al rock. Porque pues ciertamente Chuck Berry, pues le llamamos rock and roll. Ajá. Pero no es más que un blues, un rhythm and blues, pero ya demasiado pegajoso, ¿no? Sí, o sea, ya dándole un toque más movidón, ¿no? Sigue siendo blues, pero ya totalmente en un estado de una catarsis, ¿no? Se le llama rock and roll porque pues no se le puede llamar de otra manera, ¿no? O sea, ya pierde el apelativo de blues, porque pues ya era una música alegre, ¿no? Ya era para bailar, era algo ya insertado en una industria. Sus letras eran diferentes. 100%, las letras ya hablaban de cosas muy diferentes, ¿no? Y de ahí se inspiran precisamente para mí el primer rock and rollero, el gran rock and rollero, Chuck Berry. Aunque tal vez no fue el primero. Pero para mí es el más importante, más que Elvis, porque le da forma, de acuerdo al blues, a un nuevo movimiento, ¿no? Sí, usando la guitarra, ¿no? Dándole ese toque rockero. Que él empieza a meter el shuffle, uh-huh, este ritmo que convierte al blues en rock and roll, ¿no? Uh-huh. Y los solos que hacía, pues son inconfundibles. Esas introducciones rock and rolleras, sí, son de Chuck Berry. Entonces, ¿no? Imagínate a Chuck Berry, cómo impactó, ¿no? Allá en Inglaterra, ¿no? Con, claro, los chavos allá en Inglaterra. Entonces, en esas épocas es cuando estos chavos, que pues yo supongo que eran chamacos de 12 años, 11 años, dicen, wow, ¿no? Por ahí viene el... Claro que nunca el rock and roll dejó de estar emparentado con el blues, porque pues es su esencia, ¿no? Sí, no, pues se mezclaron, ¿no? Pero ya le da un nuevo sentido a la música, ¿no? Ya, sí, ya totalmente festivo, ¿no? Sí. Y hablando muy bien, como dices, de otros temas. Crea, sí, una nueva cultura. Sí, el blues empezó a funcionar también con otros estilos, como el country, ¿no? Es ahí donde ya entramos de pleno, el blues, uh-huh, y el country. Ya entramos 100% en el rock and roll blanco norteamericano. Y después empieza a surgir una mezcolanza, ¿no? Grandiosa, ¿no? Y empieza a mezclar el blues con el folk, con el clásico, con muchas cosas, ¿no? Y pero, sabes que es algo muy interesante, ¿no? Combinar esa música con todo, ¿no? Ahí, por ejemplo, una de esas mezcolanzas entre el blues y el folk norteamericano o el country, la música de Eddie Cochran, por ejemplo, ¿no? O de Jerry Lee Lewis. Y Eddie Cochran es el antecedente, el tatarabuelito del punk, ¿no? Uh-huh. Y así podemos ir sacando líneas que parten del blues al rock and roll y del rock and roll a otros estilos, ¿no? Que hasta hoy en día tenemos presentes, pero todo viene del blues. Pues sí, ¿no? Vamos con un tema más. Vámonos ahora a escuchar a alguien en la armónica, ¿no? Que también dejó mucha huella, que es Sonny Boy Williamson. Keep It Yourself. Sonny Boy Williamson. ¿Sí lo conoces, Fabián? Sí. Un gran armoniquero, ¿no? Un gran armoniquero. Vamos a escucharlo, ¿no? Sí, lo conozco. Creo que hasta se metía la armónica completa en la boca, ¿no? Sí, se la metía toda. Se la metía toda y se la sacaba. Bueno, vámonos con él, vamos a escucharlo un rato. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. The king of the harmonica, sir, Sonny Boy Williamson. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Contáctanos a través de nuestro email cdmxlacasaradio@gmail.com. This time, ladies and gentlemen, it's got to be keep it to yourself. Sister, and don't mention it to your brother, please, darling. You just keep it all to yourself. I don't want you to tell nobody, and don't mention it to no one else. To yourself. Please, baby, just keep it to yourself. Don't tell nobody. Don't mention it to no one else. You have a husband, and I have a wife. But if you start to talk that going to mess up our life, please, baby, you just keep it all to yourself. Do that for me, darling. Don't mention it to no one else. Sonny Boy Williamson, keep it to yourself. Vamos a leer un poquito acerca de la historia de este gran artista. Aquí conocido como Sonny Boy Williamson, Alec Ford. fue un poeta, músico, cantante y compositor estadounidense que ha sido considerado como la última leyenda del blues. ¿Cómo ves eso, Fabián? Ya escuchamos a Mamie Smith, que fue la primera que grabó, y la escuchamos de gran calidad cuando empezó a su carrera. Y Sonny Boy Williamson, considerado como la última gran leyenda del blues. Bueno, pues yo también por ahí recuerdo a B.B. King, ¿no? Y murió hace no mucho, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que leyendas en el blues siempre ha habido, ¿no? Y habrá. Pero obviamente, pues los precursores del estilo, pues sí, ya han pasado la mayoría. Aunque, pues a nivel más contemporáneo, pues tienes a Steve Ray Vaughan, ¿no? Por ejemplo. Tienes a quién más. Mencióname otro. ¿De los nuevos? De los contemporáneos. Bueno, pues Gary Moore. Gary Moore, simplemente, ¿no? Sí, hay muchos. Ya sabes, Joe Bonamassa también está. Bonamassa. ¿No? Que son de los que están tocando todavía, incluso, ¿no? Incluso de los 70s para acá, pues tenías a Johnny Winter. Eric Clapton, o sea, hablamos de gente que está viva, ¿no? Sí. Claro que si nos vamos a ser puristas, pues ellos no practican el blues auténtico tal cual, ¿no? Bueno, Johnny Winter ya no está vivo, Javier. Johnny Winter no. Pero la mayoría sí, ¿no? Sí, hay muchos blueseros. A excepción de Steve Ray Vaughan, Johnny Winter, B.B. King, ¿no? Sí, Freddie King. Pero es gente que estuvo vigente hasta hace 2-3 años todavía. Uh-huh. Y que no haciendo el blues tradicional, no haciendo el blues tal cual surgió en las épocas doradas, vamos a llamarle, pues siguió haciendo buena música, ¿no? Ya con una, detrás de sí, con una industria musical muy pesada, ¿no? O sea, lo interesante es que el blues sigue vivo. El blues dio para que se desarrollaran otros estilos, como el soul, la música pop, el rock en todas sus variantes, el funk, y el blues siguió su propio camino. O sea, nunca dejó de ser la esencia del blues. Sí, conservar esa parte. Y vive hasta nuestros días, ¿no? Porque hoy me sorprende ver que hay blueseros japoneses, australianos, mexicanos, franceses. Uh-huh. El blues explotó hacia todo el mundo, ¿no? Sí, fíjate, y es algo padre que el blues agarra un toque especial en cada región, ¿no? En cada lugar donde se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, pues tuvo así gran impacto aquí en la Ciudad de México. Y surgieron muchos blueseros, ¿no? Muchos rock and rolleros, ¿no? Que les llamamos rock urbano. De hecho, el rock urbano proviene de un blues muy, muy primigenio, pero con mucho ritmo, ¿no? Sí, pues mejor sí que vienen de lo mismo, ¿no? De la misma, De la misma cuna que fue el blues, ¿no? Que se inventó por allá, claro, por los años 20. Ya un poco tergiversado, ¿no? Porque sí agarra su propio lenguaje. Sí, es como te digo. Y le da un vuelco. Cada quien le va dando como que su propio sabor, ¿no? Dependiendo de la región, ¿no? Exactamente, sí. Y surgió así en México, ¿no? Igual. Y pues otros movimientos también basados en la rítmica, como el hip hop o la electrónica, pues también le deben al blues. Sí, pues yo pienso que toda la música que escuchamos, la música comercial, toda la música contemporánea de hoy en día está emparentada de alguna forma, sí, con el blues. Sí, porque yo siento que si el blues no hubiera existido, pues es difícil que escucháramos una música como la que tenemos ahora, ¿no? Sí, simplemente tú escuchas a cantantes pop, llámale Rihanna, ¿no? O Celine Dion, o no sé. Uh-huh. Hace un tiempo que estuvo de moda esta canción de la película Titanic. Whitney Houston, ¿no? Pues, no, la de Titanic es la de esta, Celine Dion. No, la de Guardaespaldas, ¿no? Perdón. Uh-huh. Y pues es una gran, gran canción de blues, ¿no? Sí. Blues muy comercial, blues muy pop, pero es a fin de cuentas, sí, blues, ¿no? Y el blues lo escuchas incluso en el metal, ¿no? Sí, el blues está presente en el metal, uh-huh, porque pues de Zeppelin, que hacía grandes covers de blues, de Black Sabbath, que empezó como una banda de jazz blues. Y hablábamos también otra vez en un especial de Deep Purple, ¿no? La forma de tocar de Richie Blackmore a veces es muy bluesera. Sí. Como cantaba Coverdale, como cantaba Gillan, o el mismo Ronnie James Dio, ¿no? En Rainbow. Es una forma de cantar emparentada 100% con el blues. Entonces, ¿no? Es imposible, ¿no? Querer crear música. Sin tener en cuenta el blues, ¿no? Sí. Yo creo que mucha gente que incluso nunca ha tomado en cuenta el blues, o vamos a ponerlo así, nunca lo he escuchado, que es muy difícil, mete dentro de sus creaciones el blues aún sin querer, ¿no? Sí, porque ya la música que ha escuchado y la que le gusta es pues algo tiene como blues. Que viene a veces ya hasta en la genética, ¿no? El blues. Sí. Y ya porque, digo, la gente que igual no escucha las raíces, ¿no? Que es el origen del blues, como lo que estamos transmitiendo ahorita. Ándale. Pero escucha los grupos de los 60, 70, 80, ¿sí? Pues ya tienen esa esencia bluesera, ¿no? Y si tú prendes el radio, pues vas a escuchar algo que tiene referencias, sí, al blues. Entonces, ¿no? Es imposible que nunca hayan escuchado algo. Bueno, hasta el reggaetón por ahí. Algo debe, conectado con si el blues. Si le estudiamos, debe tener algo del blues, el reggaetón. Pues también. Igualmente la música de banda, ¿no? Sí. No nos crean 100%, pero sí. Así es, Fabián. Pues vámonos con un tema más, ¿no? Venga. Vámonos ahora a escuchar a este gran guitarrista que ha influenciado también. Bueno, que influenció a muchos músicos y sigue influenciando, yo creo que a muchos. Como Jimi Hendrix o el mismo Stevie Ray Vaughan. Wow. Este gran guitarrista llamado Freddie King. Vámonos King. Con The Stumble. De los King. Están en CDMX, la casa radio, la casa del sí. Rock. Y ese fue el grandioso Freddie King con su rola The Stumble. Estamos aquí platicando, Fabián y yo, acerca de este gran guitarrista. Y podemos escuchar ese feeling tremendo, ¿no? Al hacer esas melodías tan sabrosas. Sí, una maravilla. Aquí se escucha perfectamente el estilo tejano del blues. Sí. Que es así muy rítmico, más pesado, ¿no? Pero, como mencionabas fuera del aire, ya él incorporó una banda multirracial, ¿no? Sí, fue el primero. O sea, de alguna forma se empezaron a incorporar los músicos blancos a las bandas de blues, ¿no? Sí, así es. Fue el primero Freddie King en incorporar. Y de ahí que posteriormente surgieran bandas de blues ya con puros blancos, ¿no? También importantes, ¿no? Porque hubo muchas bandas. Ya en los... Yo recuerdo que en los 70s, 80s ya había demasiadas bandas de blues, ¿no? Blancas. Sí, sí. Y las que no eran de blues, propiamente dicho, pues tocaban blues, ¿no? Sí. Nadie se sustraía al encanto del blues. Sí, o muchos intentaban hacer blues, ¿no? Allá en Inglaterra, ¿no? Claro, que pero... acabaron componiendo otro estilo de música. Obviamente, ¿sí? Sí. Porque, pues, volvemos a lo del Zeppelin, Sabbath y Purple, pues ellos empezaron como blueseros y incorporan otros elementos que ya dan pie a otras músicas. Sí, quieren darle un toque más pesado al blues, ¿no? Y lo lograron, pero dejaron la fórmula del blues de un lado y se convirtió en una música muy diferente. Sí, dejó, ¿no?, de sonar un poco así a lo tradicional y sus combinaciones pues crearon como que nuevas formas, ¿no?, de composición, ¿no? Incluso yo oyendo por ahí una canción de Iron Maiden, hace dos días veía que Bruce Dickinson tiene de repente unos fraseos muy blueseros, unos falsetes muy blueseros. Sí, ¿no? Pues digo que no puede faltar el blues, ¿no? O sea, no, es algo que ya está en la cultura, ¿no? Sí, ya está muy permeado. Vamos a mandar saludos. Hay que mandar saludos a la banda, ¿no? Venga. Bueno, pues vamos a mandar saludos a Alexa, que es la asidua seguidora de aquí de CDMX, que es la Casa Radio. Nos comenta pues que late mucho el blues. Excelente, Alexa. Tú sí sabes de música, ¿eh? El buen Lázaro Sosa, ya sabes, nuestro valedor de aquí cerca de Santa Catarina, también se conecta. Y déjame decirte que Lázaro pues también es un gran fan del blues, ¿eh? Sí, pues te digo que... excelente fan del blues. Un buen rockero no puede dejar de escuchar blues. No puede dejar de escuchar blues, claro. Y la señora Eva, que también nos se conecta de repente por acá y nos manda saludos. Saludos a la señora Eva. Nuestro buen amigo Leonides, que es el... que fue el invitado del día de hoy, pero no pudo porque tuvo un percance por ahí. Un imprevisto. Pero la próxima semana dice que aquí está sin falta. Lo esperamos. Y nos dice que va a traer un invitado especial también. Excelente. Para hablarnos de blues. Que de ellos más son blues. Grandes conocedores, ¿no?, de este tema. Nos vamos a atascar de blues. Eso es, sí, no podemos dejar de hablar de este grandioso género musical. Bien, ¿a quién más quieres saludar tú, Fabián? Pues al licenciado Miguel, a mi jefa Estelita, al Cleto, a la banda de Azcapo, a la banda de la Náhuac. Y en especialmente a todos esos chavos que tocan la guitarra o que quieren tocar la guitarra, y yo les recomiendo que antes que nada se hagan de unas buenas grabaciones de blues y aprendan ese estilo, que es lo que les va a abrir las puertas a un mundo musical maravilloso, el blues. Muy bien, vamos a invitarlos a que nos hagan unas llamadas, ¿no, Fabián? Sí, que nos llamen, por favor. Alguien llámenos. Que esté por ahí escuchándonos, pues nos puede hablar aquí, ya saben, aquí en la cabina. Los sacamos al aire para que conozcan un poco acerca de sus influencias musicales, qué es lo que opinan acerca de la música que estamos transmitiendo, qué les hace sentir. Así es. Al escuchar esto. Y bueno, pues ya saben, aquí está el teléfono de la cabina, que es el 55-1819-3206. Llámenos, los sacamos al aire aquí y platicamos un poquito. Y visiten la página de Facebook de CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock, y... sobre todo retroalimenten, dando like, por favor. La página es CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. Bueno, pues vamos a ver, Arturo, antes de que ponga la otra rola, ¿cuál es tu mejor o más grande músico de blues para ti? ¿Tu favorito? Pues fíjate que a mí me gusta mucho Freddie King, es uno de mis favoritos en cuanto a guitarra, ¿no? Se me hace con un feeling muy bonito, muy padre, ¿no? Muy auténtico su estilo. Y los músicos que ha influenciado, pues también me han gustado un buen, como Steve Ray Vaughan o Jimi Hendrix. A veces hablamos tú y yo de Jeff Beck. ¿Cómo ves a Jeff Beck tocando blues? Fíjate, Jeff Beck se me hace muy bueno. Toca muy padre la guitarra. Tiene un feeling muy chido, ¿no? Para hacer esos vibratos y esas notas así medias extrañas que de repente él se avienta en sus solos. Me gusta mucho su toque, su sonido. Yo me acuerdo también por ahí de... bueno, no era bluesero en específico. Alvin Lee. Era un cuate que metía de repente buenos fraseos blueseros. No era muy rápido, pero sí. Pero metía buen blues. Sí, ¿no? De repente se atascaba un poco, ¿no? Sí, se atascaba. Sí. Pero del estilo blanco, para mí nadie como Gary Moore y Steve Ray Vaughan, ¿no? Sí, para mí como que eran del top, ¿no? En cuanto a guitarristas blancos. Sí, fíjate, sin ser blusero, que fue más rockero, ¿cómo se llama? Richie Blackmore. Richie Tiene un toque muy sabroso, ¿no? Muy blueserón. Lo supo combinar muy bien con el estilo que crearon. Sí, sí. Y él para mí es uno de los grandes guitarristas, sí, con un toque de blues bien sabroso, bien rico. Bien como chico, que él incursionó en varios estilos, ¿no? Sí, pero uno es, de ellos el blues. Pero escucha sus notas acá bluseras y no. Sí. Igual, sí. ¿Cómo se llama? Este gran guitarrista David Gilmour en The Pink Floyd, que también tiene unos toques bluseros muy cañones. ¿Cómo incorporó el estilo del blues precisamente a su música, que era más psicodélica, ¿no? Uh-huh. Posteriormente progresiva, pero pues el nombre de Pink Floyd deriva del nombre de dos blueseros, sí, ¿no? Sí, pues tienen la influencia. La influencia. Sí, bien marcada, ¿no? Pero como bien dice, supieron usar esos recursos bluseros, traerlos a su actualidad en la que ellos vivieron, usando los efectos, ¿no? Como los delays, los reverbs, todos esos efectos que fueron surgiendo en esas épocas, y fueron combinando esas escalas bluseras y dándole una dimensión diferente, ¿no? Un toque muy personal y muy chido. Sí, muy cañón. Vámonos con un tema más, Fabián, ¿qué onda? Sí, venga. Vámonos ahora sí a escuchar a Stevie Ray Vaughan y Double Trouble, Cool Shot. Un maestrazo de maestrazos. Vámonos con esto. Once was a sweet thing, baby. Held out a loving hand. Now I reach to kiss your lips. My touch don't mean a thing, and that's a cold shot, baby. Don't let our true love run cold. Cool Shot, Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Escuchando ese sonido filoso de su guitarra de Stevie Ray Vaughan, inconfundible. Estábamos hablando de las guitarras de Stevie Ray Vaughan. Y esa guitarra que sacaba siempre en sus conciertos, ¿te acuerdas esa guitarrita? Toda raspada, toda cacaloteada. Sí, que de repente agarraba, la tiraba y la pistoteaba, ¿no? Sí, pero... pero qué sonidazo, ¿no? Yo creo que no hay otra guitarra, de veras, en el mundo del blues, del rock, de lo que tú me digas, que suene así. Uh-huh. O sea, no... Aparte de quien la toca, ¿no? Pero hablábamos de que él debe tener una configuración muy especial, un rig muy especial para su guitarra, que le hace tener ese sonido único, inconfundible, ¿no? Desgraciadamente, pues ya no está con nosotros, pero para mí dejó un legado tremendo, ¿no? Sí, como ejecutante del blues en particular y en general de la guitarra, ¿no? Sí, y alguien que le demostraba ese gran respeto, ¿no? Y amor a la música, ¿no? Sí. Y en especial al blues. Era de los pocos artistas que me lo imagino yo como alguien que daba más de lo que quería recibir de la música, ¿no? Sí, o sea, era alguien que se entregaba totalmente a la música. Sí, era auténtico Stevie Ray Vaughan. Sí. Y era como que incomprensible, ¿no? Que la gente muchas veces como que no lo entendiera. Porque una vez se presentaron en un festival allá en Montreux. Ah, sí, en Suiza. En Suiza, y fueron hasta abucheados en su primera presentación. Y al siguiente año, o a los dos años que regresaron, fueron ovacionados porque ya habían ganado Grammys y no sé qué tanto, ya habían tenido todo ese reconocimiento en Estados Unidos, ¿no? Y es que desgraciadamente la gente es así, ¿no? O sea, necesita un reconocimiento mediático para alabar a alguien. Sí. Pero no lo hacen por los propios méritos del artista, ¿no? Sí. Sino que necesita la gente ver un certificado de cuánto vales para... De alguna forma. Para apreciarte, ¿no? Reconocerte y apreciarte. Y no es el caso, ¿no? Y no, fíjate que aquí lo demostraron en el gabacho, ¿no? En su propio país, ¿no? Músicos como de la talla de Albert King, pues lo invitaron a hacer un show, ¿no? Y hacen un video, incluso ahí está el video ahí en YouTube, búsquenlo. Albert King y Stevie Ray Vaughan. Como Albert King, pues también se maravilla, ¿no? De al ver a Stevie Ray Vaughan en un concierto, que lo invita, ¿no? A hacer este especial, ¿no? Y están ahí conviviendo y compartiendo, a pesar de que Stevie Ray Vaughan era apenas un músico que empezaba a emerger, ¿no? Y el señor King ya tenía un sonidazo. No, y Albert King pues ya era súper reconocido, ¿no? Ya tenía una súper trayectoria, pero ya él... Ya tenía un sonidazo que, que pues no cualquiera, ¿no? Y yo creo que cualquiera que se parara en un escenario junto a él diría, pues es un honor. Pero él estaba maravillado de la forma de su performance de... Stevie Ray Vaughan, sí, ¿no? Y, tío, y no sé, por todo mezquino, ¿no? Teniendo la oportunidad de jalarlo y de alguna manera impulsar su carrera, pues lo jala, lo invita a su show. Y es que eso es lo que hacen los grandes artistas, ¿no? O sea, saben compartir estas oportunidades con la gente talentosa, ¿no? Uh-huh. Muy bien por ellos. Sí, y posteriormente ya Stevie Ray Vaughan haría lo propio, ¿no? Surgió la oportunidad también de tocar en Canadá una vez. Lo invitaron a un show a Canadá. Ajá. Y en Canadá, por lo regular, invitaban a una estrella. Stevie Ray Vaughan ya era una estrella. Uh-huh. Lo invitan al show ahí en ese programa de Canadá. Y en ese show acostumbraban a meter también a un talento canadiense, ¿no? Ajá. Del estilo relacionado con el estilo del artista que invitaban. Ole. Y en esa ocasión invitaron a Jeff Haley. Wow. A hacer mancuerna con Stevie Ray Vaughan. Y no, pues se vio un agarrón que se dieron un buen... Pero estaba chavo, ¿no? Sí, pues Jeff Haley iniciaba, él pues era súper desconocido, ¿no? Un morro. Pero ahí ves la impresión que tiene Stevie al ver a Jeff Haley ejecutando de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y más siendo invidente. Sí. ¿Cómo ejecutó Stevie? A mí me sorprendió Jeff Haley, la verdad, hasta el cuero se me pone chino cuando me acuerdo de esa presentación. Cómo desgarra la guitarra, ¿no? Con ese y solo tremendo. Y lo bueno que queda el registro, los dos murieron ya, ¿no? Creo. Sí, ya murieron ya. Pero... Nuevamente decimos, ahí está el gran legado de estos maravillosos, maravillosos artistas. Sí. Que, pues para los amantes del género y para los conocedores y no tan conocedores, siempre va a ser una maravilla enfrentarnos a este tipo de documentos, ¿no? Sí. Que, pues, hablan por sí mismos. Y pues, también aquí en México no ha habido buenos exponentes del blues. Sí. Por sí. otro lado, ¿no? Sí, como no, fue grandes músicos. Músicos desde, no sé, desde aquellos tiempos de los primeros rock and rolleros que no eran ni Enrique Guzmán, ni César Costa, ni Johnny Laboriel, ¿verdad? Uh-huh. Cuando surgieron las bandas tipo, no sé, Peace and Love, uh-huh. Tipo los Duk Duks, Nuevo México posteriormente, Nahuatl, siempre todos ellos apegados al blues, ¿no? Uno muy apegado al blues fue el Three Souls in My Mind. Y después Real de 14. Y Real de 14 también. Follaje. Follaje, sí, Follaje. Una banda muy, muy reconocida, ¿no? En aquellos tiempos. Y tantos y tantos, ¿no? Hablábamos por ahí de corte más urbano, tipo Trolebus, ¿no? Tipo los Blues Boys. Uh-huh. Pero pues, realmente aquí siempre ha habido una escuela así tirante al rock blues, ¿no? Y dentro del blues, pues, grandes exponentes. ¿Te acuerdas de Betsy Pecanins? Que también fue una muy reconocida cantante de blues, también fallecida. Sí, sí, ya. Pero pues hubo un montón de exponentes que también pulieron el blues de nuestro país, ¿no? Así es, Fabián, sí. Y es chido reconocerlo. Eso es muy bueno. ¿Vamos a lanzar una rola más o qué onda? Sí, venga. Vámonos ahora con... también con otro gran guitarrista, ¿no? Porque sabemos que el blues está como muy ligado a la guitarra, ¿no? A la guitarra, no puede, 100%. No puede faltar una guitarra en una banda de blues. Exacta. Vámonos acá con Gary Moore, Midnight Blues. A ver qué tal, Fabián, a ver si reconoces otro este tema. Otro gran guitarrista que ya se fue, pero también está su legado. Se nos van los grandes, Fabián. ¿Por qué será? Pues porque son grandes. Yo creo, ¿ah? ¿Eh? Bueno. Hoy queda puro Maluma. No, pues es ni de los nombres, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. No nombres esas cosas, Fabián, por bueno, favor. Bueno, sí, perdón, disculpen ustedes, radio escuchas. Vámonos con esto que dice así, Midnight Blues, Gary Moore, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Venga. It's the darkest hour. The darkest night, it's a million miles from the morning light. Can't get no sleep, don't know what to do. I've got the just don't know why these blues won't go away. It's the darkest hour of the darkest night. It's a million miles to the morning light. Can't get no sleep, don't know what to do. I've got those midnight. Gary Moore, Midnight Blues, un tema muy rico en esta nochecita aquí en Ciudad de México. Yo pienso que también en todas las partes del mundo donde nos pueden escuchar. Así es. Esta canción les trae un relax, ¿no? Muy especial, ¿no? Al escuchar ese sonido de guitarra y esa manera de interpretar de Gary Moore en la voz. Pues yo diría que si esta rola no te llegó, o estás muerto, o eres alienígena, o no tienes corazón. Dale. De plano, ¿eh? Porque es una obra maestra sublime. Sí. Del talento y pasión de Gary Moore. Sí, fíjate que aquí podemos escuchar esa evolución del sonido, ¿no? De las grabaciones. Ya ves que empezamos con Robert Johnson. Ah, sí. Algo totalmente, pues, en cuanto a grabación, en la edad de las cavernas, sí, ¿no? Pero no se pierde ese sabor, ¿no? No, ese feeling. Tiene, ¿no?, una gran esencia bluesera que... Que a fin de cuentas es eso, ¿no? Lo que se aprecia, ¿no? El blues. Sí, entonces vemos esa evolución en cuanto a la fidelidad de la captación de los instrumentos. Sí. Principalmente de la guitarra, porque en aquel tiempo pues era la pura guitarra, ¿no? La de Robert Johnson y su voz, ¿no? Ajá. Y aquí pues ya podemos escuchar una banda completa. Y aún así es algo extraordinario, sí, asombroso, ¿no? Sí, sí, porque una guitarra puede impactar lo mismo, una guitarra y una voz puede impactar lo mismo que una gran banda, ¿no? Y hoy día puedes tener la mejor tecnología y no decir nada, ¿no? Sí. Pero aquí es. Con Gary Moore vemos que la evolución y el salto que ha dado este tipo de música, ¿no? Ya una producción súper refinada, con sintetizadores, una maravillosa mezcla, una gran ecualización. De la ejecución, pues ni hablamos, ¿verdad? Porque es suprema, ¿no? Y nos podemos dar cuenta de la esencia del blues, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? Y sigue sonando a blues. Sí, la o sea, misma sigue esencia. Teniendo esa esencia. Esa alma, ese espíritu del blues, ¿no? La esencia de los principios de los años, de los 90, de los, ¿qué será? De los 1900, ¿no? Ya estamos hablando de más de 100 años del blues grabado y no pierde su esencia. Sí, ¿no? Se mantiene. Que a diferencia del rock, a diferencia de la música electrónica, pues esta música ya tiene más de 100 años, ¿no? Sí, ya. Y muchos más. Ya tiene muchísimos años influenciando a mucha gente, ¿no? A muchos mucha músicos. Gente. Muy bien, vamos a hacer una llamada, Fabián. Vamos a hablarle a una de nuestras seguidoras de aquí de la Casa Radio. Venga. Vamos a ver si está disponible. Para que se oye acá todo tu chicle. Che, Fabián, aléjate del micro, güey. No, no es chicle. Se escucha acá. Es una chuleta que me estoy comiendo. Es que Fabián está acá comiendo. No, no es cierto. Una banana. Sí, pero aquí yo capto todo acá con los audífonos. Ah, ok. Bueno, vamos a ver. Chinga, me equivoqué. Vamos a ver si nos pueden contestar. Para hacer una conversación, ¿no? Porque es la primera vez que vamos a conversar. Con un radio. Aquí, Fabián y yo, con un enlace telefónico, vía telefónica. Y acá, pudiéndonos comunicar los dos, ¿no, Fabián? Así es. Porque por lo regular yo lo podía hacer nada más y después sí. Te tenía que pasar el teléfono. Así es. Pero ahora estamos haciendo uso de aquí de un recurso tecnológico y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a hacer la llamada. Ya está marcando. Vamos a ver si nos podemos enlazar. ¿Está llamando? ¿Oh? Bueno. ¿Sí, Alexan? Aquí en CDMX, la casa del rock. Sí, estamos hablando desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ahora se está convirtiendo en la casa del blues. No es cierto. Ah, no, pues sí. ¿Cómo ves, Alexan? ¿Cómo estás? Felicitarlos por el programa, ¿eh? Ajá. Ya pusieron una música de lujo. A mí me gusta el blues. ¿Cómo, cómo? Como que se cortó un poco. Sí, pusieron música de lujo, padrísima, y a mí me encanta el blues. Entonces, todo lo que pusieron, de verdad, de lujo. Ah, pues qué bien. Ya sabes que es para todos ustedes este programa, los redescuchas y los asiduos seguidores como tú, Alexan. Ay, pues gracias a todos. Oye, también, saludos a Fabián también. Hola. Acá te está escuchando, Fabián. Sí, te oigo, ¿eh? Sí. ¿Sí lo escuchas? Saludos, Fabián. Sí, sí escucho, Fabián. ¿Y a ti qué banda de blues te gusta? Ay, pues es que mira, ahora sí que yo ando aquí, ahora es el otro planeta. Pero la verdad es de que ahorita yo quisiera escuchar a alguien que yo también admiro. Porque mucho. Yo sé que te gusta Janis. Era lo que te iba a decir. Ahí está. Ahora sí que dije yo, Janis Joplin es una de las que yo dije, ella sí hizo con el blues algo extraordinario, la verdad, de veras. Te leímos la mente. Sí, Janis Joplin. Sí, fíjate, pues esa es una de tus... ¿cómo se llama? De tus influencias, ¿no, Alexan? Sí, exactamente. Janis Joplin sí fue una de mis primeras influencias que yo dije, ¡ay! ¡Qué voz de esta chica! ¿No? Muy bien. Y pues sí, yo siento que aquí falta algo de Janis Joplin. Y aparte apareció en una época en la que pues, la mujer necesitaba revitalizarse. Claro. Como con una líder indiscutible. En el arte, ¿no? En el arte del blues y más aún en la cantada, ¿no? Claro. Porque pues no era fácil que las mujeres en esa época incursionaran en esta música, ¿no? Y de la forma que la hizo él, pues más. Sí, ella, de la forma que la hizo ella. Sí, sí, claro. Así porque ella sigue con toda esa... Pues sí, con toda esa influencia de ella, de lo que era el blues, porque ella le encantaba el blues, pero ya después lo hizo ella así como se me hizo bien salvaje lo que hizo. Sí. Tenía un feeling que ya ahí fue lo que fue como su toque que ella le dio, ¿no? O sea, me hacía bien de una manera extraordinaria de estar en eso. Pues muy bien, Alexan. Pues qué bueno que te pudimos contactar y pudimos hacer esta pequeña plática, ¿no? Contigo. Claro que sí. Y aquí ya pudimos campechanearnos la plática de Fabián y yo contigo. Ay, ya sabes que bueno, pues. Ya sabes que hicimos varias pruebas para lograr esto, Alexan. Sí, y tú fuiste parte de esto. Sí. Y qué bueno que todavía hay muchas chavas rock and rolleras, blueseras, que son asiduas de estos ritmos, de estos lamentos, de esto, de este cantar profundo y triste del blues, ¿no? Claro. Y felicidades por eso. Ay, y a ustedes también felicidades porque está extraordinario. Se me hizo muy bueno el programa, ¿eh? Está padrísimo su programa. Sí, fíjate, Alexander, ahorita vamos a poner una rola, no de Janis, pero sí vamos a poner una rola también de un artista que también reconoces mucho, ¿no? Claro. Que se llama Amy Winehouse. ¡Oh! ¿Sí? ¡Wow! ¡Padrísimo! Sí, porque yo siento, sí, vamos a tratar de buscar ahorita una rola también de Janis, porque también merece Janis, ¿no? Ponerse por acá. Pero sí, yo tenía planeado cerrar con Amy Winehouse porque es como que la evolución del blues, ¿no? Así empezamos es. Con Robert Johnson. A mí me encanta ella. Sí, empezamos con Robert Johnson y terminamos con Amy Winehouse que ya sabes, ella como que mantenía esa esencia, ¿no? Del blues, ¿no? Claro. De aquellos años antiguos. Así es. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Y ahora sí que estamos en contacto. ¿Sí? Por escuchar. No, pues gracias a ti, Alexan, por habernos dado chance de comunicarnos contigo. Sí, gracias a ustedes. Cuídate mucho, estamos en contacto, Alexan. Sí, hasta pronto. Hasta pronto bye. Y ahí va la rola dedicada para ti. Sí, bye. Gracias. Cuídate, Alexan, nos vemos, bye. Ya escuchamos a Alexan aquí platicándonos un poquito, ¿no? Acerca de la música que le gusta y más bien de los artistas que le gustan, ¿no? De este estilo. Sí. Porque sabemos que el blues le gusta un buen. Un buen. Y vamos a lanzar esta rolita de Amy Winehouse llamada Back to Black. Muy bien. Recordando a esta gran artista, Amy Winehouse, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Fue Amy Winehouse con el tema Back to Black. Y precioso tema de Amy. Fíjate, Amy Winehouse fue una cantante y compositora británica, destacada por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que destacan el jazz, el rhythm and blues, soul y ska. Se le conoce por ser contralto, registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar profundamente sus emociones. Sí. Y vaya que lo logró, ¿no? Con sus grandes interpretaciones, con sus canciones. Sí, sin duda. Tiene una voz muy, muy, muy fuerte, muy poderosa, muy afinada. Sí, yo recuerdo cuando vi por primera vez a Amy Winehouse ahí en la tele. Uh-huh. Estaban, creo que eran los premios de estos, de los Grammys. Uh-huh. Aquí en el Gabacho, ya sabes que aquí los hacen en el Gabacho. Bueno, más bien allá en el Gabacho. Uh-huh. Iban a premiar al mejor artista, ¿no? El mejor artista internacional. Y Amy Winehouse era una de las que estaban nominadas, uh-huh, a ganar como mejor artista revelación, yo creo que de aquel tiempo, ¿no? Y me acuerdo que interpretó también una canción, ¿no? Hicieron el enlace, interpretaron un tema y a mí me gustó mucho. Digo, no, pues Amy Winehouse canta bastante bien, ¿no? Es muy buena. Y la sorpresa fue, bueno, más bien no fue sorpresa porque pues ella fue la que ganó, ¿no? Ese Grammy en ese entonces. Digo, no, pues no es sorpresa porque ahí se nota, ¿no? La calidad que tiene. Y los músicos, ese sabor tan rico, ¿no? Que le meten a la interpretación, ¿no? De los temas. Porque también es una combinación entre músicos blancos y negros, ¿no? Así es. Y se logra eso que inició Freddie King, como hablábamos. Sí. De incluirlos, ¿no? En efecto. Muy bien, Fabián. ¿Cómo ves? ¿Te quieres despedir ya o quieres decir algo, abundar en algo, Fabián? No, pues simple y sencillamente que es el blues una de esas músicas que la gente tiene muy olvidada y que es una garantía, ¿no? Yo digo que es una garantía de satisfacción emocional, una garantía de pasar momentos deliciosos escuchando músicos verdaderos, prodigiosos, virtuosos, de talento innegable. O sea, no cualquier persona incursiona en el blues. Porque el blues requiere tener una gran pasión, un gran talento y gran conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Pues yo os invito a la gente a que se abra a escuchar el blues de cualquier época, ¿no? O sea, no hablamos en específico de una época. Pero que se abran, tengan esa mente abierta, ¿no? Para, si es que no lo han escuchado, acceder a esta música que sin duda alguna les va a dar satisfacciones y les va a garantizar una experiencia pues más allá de lo que conocen y muy agradable, y al que lo conoce pues que de alguna forma promueva, ¿no?, la música y que pues siempre busque más. El blues tiene mucho que dar. Y por mi parte pues yo me despido. Ha sido un gran programa, felicitaciones aquí al Arturo, que se puso a documentarse, que buscó unas rolas, una selección de buenas rolas, excelentes rolas, excelentes temas que nos mostraron la evolución del blues. Y podemos ver que es la gran música con pasión de nuestros tiempos. Pues por mi parte, buenas noches y que lo pasen excelente. Fíjate, Fabián, que como dato curioso, iniciamos con Robert Johnson, que vivió solo hasta los 27 años. Así es. Estamos terminando con Amy Winehouse, que vivió también hasta los 27 años. Así es. ¿Por qué será? Y vamos a terminar cerrando, sí, para despedirnos también con una gran artista llamada Janis Joplin, que también murió a los 27 años. Órale. ¿Tú por qué crees, Fabián, que es eso? Pues no sé, ¿qué será? ¿Crees que hayan vendido el alma al diablo, como dicen? Pues eso sería un tema para el próximo programa, tal vez, ¿no? Sí, porque según se habla de Robert Johnson, ¿no?, que fue de los iniciadores en estos pactos, ¿no? De lo cual ya no hablamos, pero en la próxima vez yo creo que sí. Sí, la próxima semana. Si Dios nos permite. Primero, ¿no?, Dios. Sí, estaremos aquí hablando con nuestro buen amigo Leonides. A ver qué nos trae. Y qué nos comenta, ¿no?, acerca de ese dato curioso, ¿no? Es muy interesante. Que estaría bien aquí comentarlo y compartirlo con toda la audiencia. Sí, porque mucho se ha hablado, mucho se ha escrito, pero pues quién sabe, solo Dios sabe, ¿no? Sí. Pues vamos a lanzar ese tema de Janis Joplin. Venga. Vamos a ver cómo se oye. Yo también me despido, soy Arturo Shendra. Recuerden que están en CDMX, la casa de radio, la casa del rock, que hoy se convirtió en la casa del blues. La casa del blues. Porque recordamos ese grandioso género musical que ha influenciado a muchos géneros que escuchamos y que nos gustan, ¿no? Y el mismo rock. Y el mismo rock, pues, no es ajeno, ¿no? O sea que no existiría el rock si no hubiera existido el blues. El blues, exacto. Bien. Pues vámonos con este tema. Recuerden visitarnos en Facebook, como búsquenos como CDMX, la casa radio. Y vámonos con este tema de Janis Joplin llamado Piece of My Heart, dedicado para Alexan, que lo pidió. Muy bien. Para ti, Alexan, esperemos que lo disfrutes. En vivo está desde el Club Love, Janis Joplin, Piece of My Heart. You feel, oh honey, like you were the only man I ever wanted and I ever needed. Oh honey, didn't I get nearly everything I ever had to give? You know I did. But each time I tell myself that I can't stand the pain, oh, when you hold me in your arms, I sang it once again. I said, come on, come on, come on, come on and take it. Well, you know you got it if it makes you feel good. Yes, it do. You're out on the streets, honey, looking pretty good. But deep down inside, I guess you know it ain't never been right. Never hear me cry that. Listen to me sometimes. Each time I tell myself that I can't take the pain. When you hold me in your arms, I'm staying on a once again. I said, come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby.